Vivimos y percibimos un espíritu del tiempo conformado por pequeñas aldeas en las grandes ciudades. Lo que emerge es una forma de estar juntos, ese calor de la emoción común que ya no apunta a una verdad proyectiva y universal. Se trata de otra cosa más inmediata, más sensible, más vital. El saber y el poder desconfiaron siempre del sentido común. Ya lo decía Engels, es la peor de las metafísicas. Pero el pueblo huye de lo teórico y en esa huida construye otro saber, complejo, heterogéneo, cuyo único objetivo es perdurar en su ser, sobrevivir. Maffesoli lo dice sin vueltas, la socialidad contra lo social. Ya no hay organización racional ni lógica del contrato. Lo que aparece es una socialidad que se mueve más allá de lo político. Una lógica del estar juntos que no responde a planes ni estructuras, sino a afinidades, estilos, sensibilidades. Eso se parece a un familiarismo natural, una pertenencia que no necesita explicaciones ni justificaciones, algo que vibra, que se comparte, que se intuye. En esa clave aparece lo que él llama la nebulosa afectual, una red emocional difusa donde lo que parece íntimo es también colectivo. Lo que creemos personal tiene resonancia de grupo. Emil Durkheim decía que los grupos secundarios integran a los individuos en el torrente general de la vida en sociedad. Y esto se intensifica en los momentos en que los valores se desestabilizan. Hay una efervescencia en el vitalismo social y natural. En esa efervescencia se da un estar juntos sin ocupación, una forma de compañía sin finalidad productiva. En esos momentos se producen condensaciones instantáneas, intensas, breves y cargadas de implicación emocional. También surge una especie de religiosidad difusa, no institucional, un modo de vivir lo simbólico, desde los cuerpos, los rituales, los signos. Lo que Maffesoli llama trascendencia inmanente, eso que brota de la continuidad del grupo. El ello es una fuerza, o también el yo no es más que un artificio, un instrumento al servicio del ello. Y como decía Karl Marx, la política era la forma profana de la religión. Lo sagrado vuelve, sí, pero de otra manera. En este clima aparece lo que él llama socialidad electiva. Son formas de afiliación que no son obligatorias ni contractuales, ni ideológicas. Se elige estar, se vibra en conjunto. Y como bien señalaba Max Weber, la identidad no es nunca, desde el punto de vista sociológico, más que un estado de cosas simplemente relativo y flotante. También está la ley del secreto. Lo compartido no necesita volverse explícito. Hay gestos, códigos, complicidades, y ese secreto no es ocultamiento, sino defensa de lo no idéntico, oprimido por la lógica de la identidad dominante. La masa, entonces, no se organiza bajo el modelo moderno de unidad. Lo que se da es una circulación, tribus, estilos de vida, convocatorias puntuales. En lugar de estructura, hay formas sociales en red. En lugar de poder central, hay una centralidad subterránea. La energía, causa y efecto del simbolismo de la sociedad, puede designarse como una especie de centralidad subterránea que se encuentra constantemente, tanto en las historias de todo hijo de vecino, como en las que puntúan la vida común. No se trata del poder, las tribus no buscan eso, lo que circula es una potencia que asegura la supervivencia del grupo. En este plano, la memoria colectiva no es acumulación de datos, es un mecanismo de participación simbólica. No existe una duración individual, tampoco existe un pensamiento singular. Nuestra conciencia no es más que un punto de encuentro. La modernidad vivió una paradoja, intentó unir borrando la diferencia. Todo su orden se construyó sobre esa idea. Pero como bien sugiere Michel Maffesoli, quizás lo que da solidez a un conjunto es justamente la tensión de las heterogeneidades. Aquello no se resuelve, pero se sostiene. Lo múltiple, lo disperso, lo irreductible. Ese es el orden de la masa. No unidad, sino mezcla. No centralización, sino vibración. No razón, sino afecto. No universal, sino estilo. Ahora bien, las críticas no faltan. Se acusa a esta sociología de posmodernidad de relativista, de poco objetiva, de difícil de aplicar a lo concreto. Se la ve como desconfiada de la razón y demasiado entregada al fragmento. Se dice que no se puede construir un conocimiento útil ni una transformación social profunda. Pero en un tiempo de crisis, cuando las grandes narrativas fallan, mirar cómo vibran los lazos, cómo circulan los afectos, cómo perdura lo común, puede ser otra forma de comprender y quizás de resistir.